El grupo Higinio Carrocera en el centenario de Kropotkin presenta estas cápsulas kropotkinianas en Radio Cuca a través del 107.3 de la FM y en radiocuca.org. Aprovechamos la conmemoración del aniversario de su partida definitiva, acaecida el 8 de febrero de 1921. Pero pensamos que la mejor manera de conmemorar al compañero Kropotkin es precisamente hacerle un lugar en nuestro presente, por ejemplo, dando curso a su propia palabra. Para ello, recogemos ideas, fragmentos y enunciados, trozos del pensamiento que Kropotkin prodigó en su polígrafa escritura. También anécdotas, lances y acciones registradas en su trayectoria vital, y que desde nuestro hoy podemos pensarlas y, haciendo el ejercicio de transponerlas a nuestro presente, darles dimensión e indagar los sentidos que tendrían. Con estas kropotkinianas cápsulas radiofónicas, tratamos de hacer circular en el habla cotidiana, de los radioescuchas y sus círculos de interacción, la vida y la palabra de Kropotkin. Nuestro propósito es propiciar procesos de resignificación del hecho palmario en el que estamos todas, todos los días, y que es, por cierto, el único modo en el que podemos estar, la vida en común. No queremos conformarnos a los estrechos límites en los que se insiste en dejar varada la imaginación de la política, es decir, de la gestión colectiva, deliberada y lúcida de la vida en la polis, en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. No queremos reproducir un mundo que oferta modos de vida que provocan deforestación, polución del aire, la tierra y las aguas, calentamiento global del planeta y pandemias víricas. Un mundo paradójico que nos conecta con lo lejano y anónimo, mientras que nos desconecta de lo próximo y con cuerpo, con nombre y sentimientos, que nos hace dependientes de las aplicaciones para numerosos procedimientos y quehaceres de la vida ordinaria, al tiempo que nos aleja de la charla y la experiencia de otros con rostro y voz, y contribuye así al estado de inanición en el que se halla, junto con otros, el sentimiento de confianza.